que está hecho, ¿de qué será? Que alguien me diga, ¿quién lo sabrá? Tengo una mesa, que es de madera. ¿De qué está hecho, de qué será? Que alguien me diga, ¿quién lo sabrá? ¿De qué está hecho? ¿De qué será? Que alguien me diga, ¿quién lo sabrá? Tengo una llave, ¿qué es de? Metal. ¿De qué está hecho? ¿De qué será? Que alguien me diga, ¿quién lo sabrá? ¿De qué está hecho? De...